Sin máscara. El teatro al desnudo y sin disfraz. Un espacio dedicado al arte teatral y sus creadores. Entrevistas a destacados artistas, buena música, cartelera de espectáculos y algunas sorpresas más. Conducción: Gustavo Olivera y Estela Lucasa. Colaboración: Enrique Blanco. Operación técnica: Diego Giovane. Todos los miércoles de 19 a 21 horas, Sin Máscara. Si la gente ha perdido la costumbre de ir al teatro, si todos hemos llegado a considerar al teatro un arte inferior, un medio de distracción vulgar, y lo utilizamos como un lugar para exponer nuestros más bajos instintos, es porque nos dijeron demasiadas veces que era teatro, o sea, engaño e ilusión. No somos libres y el cielo se nos puede caer encima. Y el teatro ha sido creado para enseñarnos eso ante todo. El teatro está en decadencia porque ha roto con el espíritu de anarquía profunda que es raíz de toda poesía, porque ha perdido el verdadero sentido del humor hasta llegar a la anarquía de la risa, y también porque ha roto con la gravedad dolorosa, es decir, con el peligro. El teatro, ante todo, es pasión para arrancar de los cuerpos lo reprimido social. Tiene que ser el doble no de la realidad cotidiana y directa, sino de otra realidad peligrosa, esa verdadera realidad del hombre que la sociedad prohíbe. Es nuestro trabajo una ceremonia que despierta al espectador su sensibilidad más profunda y lo lleva a sacudir su conciencia en ese atroz descubrimiento que es vivir en este mundo de irreparable violencia. El teatro debe ser como la peste, un azote vengador, una epidemia redentora. La acción del teatro, como la de la peste, es beneficiosa. Al impulsar a los hombres a que se vean tal como son, hace caer las máscaras, descubre la mentira, la debilidad, la bajeza y la hipocresía. Antonín Artaud. Bien, así comenzamos con estas palabras del profeta del teatro, Antonín Artaud, que las cartas fueron siempre para Artaud un medio de expresión, porque fue el único medio que tenía para luchar contra un sentimiento paralizante de gratuidad. Las escribió en el asilo de Rhodes, donde se encontraba internado en un aislamiento total y bajo una dependencia hospitalaria a la que él estaba sometido. En El teatro y su doble, un libro magnífico sobre el teatro de este gran poeta francés, él dice: si hay algo infernal y verdaderamente maldito en nuestro tiempo, es esa complacencia artística con la que nos deleitamos en las formas, en vez de ser como hombres condenados al suplicio del fuego, que hacen serias y grandes señales sobre sus hogueras. Nuestro grupo Arde Troya, con esta presentación, se presenta el 8 y el 9 de febrero en el Parateatral en Bariloche, con este espectáculo que es Antonín Artaud, el enemigo de la sociedad. Así que va a ser un placer compartir con los amigos de Bariloche este espectáculo, que ya nos había quedado pendiente del año pasado. Damos comienzo a nuestro programa, sí, con esta presentación de Sin Máscara, como lo hacemos habitualmente todos los miércoles de 19 a 21 horas, y hoy con un invitado especial, de lujo, como decimos siempre, con nuestra querida compañera Estela Ducasa, quien desde Buenos Aires está con las entrevistas, y acá tenemos en la operación técnica de Gustavo Espejo, siempre. El entrevistado de hoy es Juan Pablo Sedano. Es un joven actor, cantante, que ha participado en las siguientes obras de teatro: Volpone, El Proceso, Prohibido Suicidarse en Primavera, El Partner, y en cine para estrenar, a punto de estrenar, Cuatro de Copas, del director Pablo Jotich, junto a los actores Gerardo Romano y Federico Lupi. Así que va a ser el entrevistado que tenemos en el programa de hoy. Agradecemos como siempre a toda la gente que nos vienen escuchando de distintos puntos del país, de Montevideo, Elina desde Dinamarca, José de Barcelona. Bueno, muchísima gente a la que estamos muy pero muy agradecidos. Y a la vez también lo que tenemos que agradecer es a varios artistas de Buenos Aires con los que nos conectamos para seguir impulsando y acompañando este proyecto de Goga, para que la gente se pueda sumar. La firma de cada uno de ellos hace posible que el sueño se concrete. Hay un enlace para que la gente pueda sumarse. El enlace es el siguiente, que es www.gogabolson.com. Ahí se pueden sumar y adherir para que podamos continuar con este proyecto. Así que muchas gracias a Patricia Harrita, a Terranova, con infinidad de artistas, la lista es bastante extensa, que están poniendo su apoyo para que esto se transforme, para que ayudemos al Bolsón, para que tengamos realmente un teatro. Yo digo esto de municipio, gobernador de Río Negro, gobierno de la nación, etcétera, etcétera. Una sala de teatro en esta localidad siempre es bienvenida, porque el teatro es un acto de confesión pública, una gran asamblea, una manera de celebrar la vida, y por sobre todas las cosas es un espacio sagrado donde el hombre se dignifica. Menos oídos sordos, menos chamullo y más acción para que el Bolsón pueda tener el teatro que realmente se merece. Bueno, vamos al primer tema musical y luego continuamos con más información en este programa Sin Máscara, el teatro y todos sus creadores. El otro día me llamó por teléfono una querida actriz de Buenos Aires dándome una noticia muy, muy reconfortante. Primero porque de vuelta en el país está un actor que uno quiere mucho. En mi caso personal lo considero un referente. y vino a presentar un espectáculo acá en Buenos Aires con otro actor argentino, y es altamente gratificante decir que Solá regresa al país pocos meses después de haberse presentado en el Teatro Ya con la comedia musical como por un tubo, pero en este caso vuelve con un teatro más clásico para ponerse en la piel de un hombre bravo, de dudosa personalidad. Los personajes que le suelen adjudicar debe ser por la cara que tengo, a veces dice Miguel, ironiza un poco con este tema. Con este rol, señala Solá, intento trabajar el mal del mundo. La persona que hace planes para atrapar la conciencia de otro es un ser malvado, ya sea que lo haga por miedo, convencimiento o por bestialidad. La pieza de la que estamos hablando, estrenada en Madrid el 30 de noviembre, con una muy buena recepción de crítica y público, narra el raro encuentro entre dos arquetipos: un poderoso señor de excéntricas costumbres, interpretado por Miguel Ángel Solá, y un reconocido actor, interpretado por Daniel Freire, que llega para ofrecerle una obra de su autoría que aborda la muerte de Sócrates. Hablando sobre la forma como construyó este personaje, Solá comenta: con este rol intento trabajar el mal del mundo, la persona que hace planes para atrapar la conciencia del otro. La trama de esta obra, cuyo título es El veneno del teatro, se ubica en la Europa de entreguerras, lejos del escenario originalmente ideado por Sirera, que es el autor, que situaba la acción dramática en 1784. El cambio de escenario cronológico es, según Solá, un acierto que aligeró toda la cuestión de los afeites del siglo XVIII y situó la obra en un periodo de entreguerras muy nihilista, durante el cual se hundían ciertos conceptos y aparecía la xenofobia, el fascismo y muchos muertos. El actor destaca que mientras elabora un personaje, siempre hay una mente que sabe lo que es el bien y el mal. No creo en lo de la conciencia vacía, para no contagiarte, para que no te haga mal. Es fundamental viajar de un extremo al otro del péndulo de conductas, sin estacionarte. Para que no te haga mal es fundamental viajar de un extremo al otro y sin estacionarte. Recalca mucho esto Miguel Ángel Solá. Además de esta obra, Solá se presentará para el estreno de la serie televisiva Germán, Últimas Viñetas, dirigida por Cristian Mariano Bernard, Flavio César Nardini y Federico Sosa, donde encarna a Héctor Germán Osterheld, el creador del Eternauta, en sus últimos años de vida, y que se verá en el mes de marzo por Canal 7. Quien fuera uno de los creadores de la típica En Leve Ascenso, Solá asegura, refiriéndose a esta experiencia televisiva, que fue muy lindo filmarla. Una criatura que disfruté, pero a la vez sabía que estaba narrando el peor genocidio familiar cometido aquí, donde la esposa de Osterheld aún sigue buscando a sus nietos. El actor asegura que la televisión es un medio que permitió reencontrarme con una forma de trabajo que me otorga el permiso para estar en todo. Me encanta atarlo con alambre y papelito y que funcione. Los argentinos somos aptos para todo, ya que los roles laborales, por ejemplo en la tele, no son fijos. Aunque se autodefine como alguien no mediático ni masivo, hice poca televisión y buena, pero la gente me recuerda. Me encantaría que me llamaran para la televisión. No trabajo en el 13 desde hace 30 años, en Canal 11 trabajé 6 veces y en Canal 9 hice 2 ciclos, aunque Romay justo se olvidó de pagarme, señala. Esta suerte de thriller teatral que se estrena va a seguir en cartel por bastante tiempo aquí, para luego emprender una gira por el país y regresar a la temporada española en septiembre. Las funciones del Veneno del Teatro, de Rodolf Sirera, con dirección del catalán Mario Gas, se realizan de martes a domingos en el Teatro Maipo de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Esmeralda 443, a las 20:30. O sea, una cita con el buen teatro, con las buenas actuaciones y este placer de tenerlo a Miguel Ángel Solá nuevamente en la Argentina. Esperamos en este tiempo que va a estar acá, seguramente le vamos a poder hacer una nota y verdaderamente va a ser un placer charlar con él. Bueno, vamos a un tema musical y luego vamos a ir a la entrevista

Thank you. Bueno, después de algunos inconvenientes técnicos, volvemos con el programa nuevamente. Y saludamos a nuestra compañera desde Buenos Aires, Estela Ducasa. Estela, muy buenas tardes. ¿Hola? ¿Hola, Estela? ¿Hola? Bueno, parece que seguimos con los inconvenientes técnicos, ¿no? Vamos a aprovechar de paso, mientras estamos tratando de solucionar este inconveniente, recordar a los amigos acá de la localidad que tenemos la visita de un amigo de Bariloche que se va a presentar este viernes. Teatro de cámara, intimista, todo el suspenso de Edgar Allan Poe, 4 temporadas de verano en Mar del Plata y en Capital Federal. Participó en festivales de teatro nacionales, internacionales, presentación en más de 20 ciudades. El viernes, El corazón del actor, de Edgar Allan Poe, a las 22 horas en el Zoom de Alas. Interpretación y dirección a cargo de Silvio Cresani. Acá, si la gente de Sin Máscara, recomendamos este espectáculo que tuvimos la oportunidad de verlo allá por el año 2003, en aquel Teatro de la Rebeldía, que estaba acá en el Bolsón, en Pueyrredón y Perito Moreno. Ahí llega Silvio con este espectáculo que verdaderamente era sumamente interesante, y se va a volver a presentar acá este viernes a las 22 horas en el Zoom de Alas. El precio de las localidades, 30 pesos. ¿Qué pasa, no? Si los sados nos acompañan, ahora sí, a ver si tenemos suerte de conectarnos con Estela. Estela, ¿me estás escuchando? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, te escucho verdaderamente a 1900 kilómetros, tu voz ahí muy lejos, muy, muy lejos realmente. Hola. ¿Vos me estás escuchando? Yo te escucho, sí, te escucho también. Bien, pero yo casi ni te escucho prácticamente. ¿Cómo? Que casi ni te escucho, digo. Bueno, entonces hablamos por, no sé, por sonido. ¡Pum, pum, pum! El tema es... Yo te escucho, no te escucho tan cercano, pero te escucho. Bueno, ahora te escucho un poquitito mejor por ahí, un poquito mejor. ¿Cómo nos vamos a comunicar, entonces? El tema es el siguiente, Estela. Hoy tenemos un invitado que, bueno, el otro día ya participó de alguna manera un poco en el recordatorio, el homenaje a Humberto Serrano. Sí, claro, él fue no solamente alumno de Humberto y mío, sino que también trabajó con él como compañero en el Partener. Pero bueno, hoy es quiero que hablemos de él y de lo que él viene trabajando ya hace muchos años, que está en teatro, sí, haciendo teatro, cine, cortos. Es un muy buen actor que va trabajando permanentemente y, bueno, sobre todo en la búsqueda, ¿no?, de seguir haciendo teatro. Tal cual, y bueno, gente joven formándose ahí con vos, con Humberto, evidentemente partimos de una muy buena formación actoral también, ¿no es cierto? Sí, te agradezco. Bueno, realmente él es un muchacho que ha, digamos, tanto, bueno, Humberto lo ha tratado de insertar en el medio, digamos, y estábamos hablando hace un ratito esto que es el cómo un actor que se apasiona, que es bueno, que tiene recursos, porque Juan Pablo Sedano tiene recursos en casi, digamos, tiene buena voz, sabe trabajar su cuerpo, es un muy buen actor, se relaciona, trabaja muy bien la técnica, y bueno, y el trabajo es algo, ¿no? Es la pasión, es lo que lo sigue llevando a todos los años. Bueno, está en un grupo de teatro en el cual ha hecho el proceso. Bueno, ahora después, cuando hablemos con él, vamos a ir hablando, nos va a ir contando, ¿no?, la historia. Bien. ¿Qué cantidad de charlábamos en una oportunidad con vos, Estela, en Buenos Aires y en algunos programas acá, qué cantidad de gente joven, bien formada, con una excelente formación actoral, que están haciendo cosas muy interesantes en el medio, ¿no? Claro, digamos que ese es el trabajo, ¿no? Nosotros siempre le decíamos, decimos como, cuando vos tenés la pasión, y aparte realmente Juan Pablo es un profesional, más allá de no estar, digamos, en los medios, pero es un trabajo todos los años, él hace teatro y obras como hecho como El Partener de Mauricio Cartún, El Proceso de Kafka con la adaptación de Alberto Medilla, después El Reinero de El Checo, que estuvo haciendo hasta ahora, y ahora también películas, bueno. Si querés, lo voy presentando. Adelante, vamos a presentar a este invitado de lujo que tenemos desde Buenos Aires, Estela. Bueno, Juan Pablo, un gusto para nosotros, para el programa Sin Máscara, para Gustavo, para mí, para todos los que van a escuchar, tenerte en el programa. Era una... A mí me gusta, y siempre lo pensé, los invitados son realmente de lujo, no estás invitado por haber sido mi alumno ni el de Humberto, estás invitado porque sos un actor y que vos sos apasionado por lo que haces y sos muy buen actor. Mi primera pregunta, más allá del taller donde participaste hace unos años, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que te llevó a vos en, no sé si en la infancia, en la adolescencia, cómo empezó este interés por acercarte al juego, al teatro, primero al juego, ¿no? Digamos, uno no sabe por qué razón de pronto está en un taller, porque alguien, bueno, te doy la palabra y te presenta. Bueno, buenas tardes, Gustavo, hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradezco todo lo que, al margen, ¿no?, que con Estela nos queramos tanto que uno, que alguien diga cosas de uno así, son muy muy lindos y está buenísimo que pasen esas cosas. Y a lo que me preguntaba Estela, creo que desde chico, como todos, que todos desde chicos jugamos o inventamos cosas, historias, que creo que no haya nadie que haya escapado de eso, me parece, ¿no?, desde niño. Después, creo que uno después es como que algo que sale internamente y va brotando, más que nada, ¿no? No es que uno lo después lo elige, pero al principio es algo que es un algo que después uno lo termina descubriendo, tanto de esta carrera como otras, ¿no? Y creo que después decidí cómo seguir jugando, como de chico jugaba, hay gente que quizás no juega más y otra que sigue jugando desde otro punto de vista, ya porque de verdad es como un trabajo, ¿no? Para mí, aparte de que me encanta hacerlo. Y creo que eso simplemente es que surge así, en mi caso, y quizás en otros muchos también, que uno decide seguir jugando de grande como cuando era un niño. Eso es simplemente, creo. También has hecho, uno podría jugar, ¿no?, pero ya cuando uno es profesional y se pone arriba de un escenario, contanos cómo fue tu primera experiencia arriba del escenario, si, ¿qué sentiste? Mi primera experiencia fue, bueno, antes de conocer a Estela y Humberto, antes de conocer a ustedes, en el año 99, que fue una muestra grande. Yo vivo en Morón, que es una ciudad que está al oeste, ¿no?, de Capital, y fue como algo que no... O sea, esa primera vez fue diferente a todas las que después hice, que igual todas las que siguieron siempre fueron gratificantes y muy, es como que adrenalínico ese día, ¿no? La palabra. Es algo que te hace, estás ahí, estás, te sentís más que nunca, que estás viviendo, que realmente vivís. No digo con esto que en la vida cotidiana uno no viva, pero ahí arriba a mí me pasa capaz que como potenciado todo. Y bueno, la primera experiencia no fue muy muy linda, que digamos. Yo no sabía cosas capaz que técnicas, y me acuerdo que me choqué un árbol de una escenografía y tardó como un año para mí en el tambaleo, y al final esperando que caiga, no cayó por suerte. Y era como una cosita que yo entraba, era un papelito así que me habían dado a mí, porque capaz que yo no iba mucho a las clases, y eso me quedó siempre grabado después. Bueno, el resto siempre fue muy, muy, muy placentero. Bueno, ya después empezás los talleres y después te toca, sos elegido para trabajar por Alejandro Rico, que dirige el partener de Mauricio Cartoon, y ahí trabajás profesionalmente. Contanos esa experiencia, contarle a la audiencia la historia, digamos, algunos la conocen, otros no, pero sería bueno que lo cuentes desde tu lugar, el personaje, sobre tu personaje, sobre todo. Bueno, eso fue como un momento dentro de la carrera, ¿no?, como actor, que me realmente me hizo como cambiar todo, ¿no? Fue con la experiencia que tuve, fue con Humberto Serrano y otra actriz, Beatriz Dos Santos, una muy buena actriz también, que nos hicimos muy amigos con el tiempo. Y el partener fue, no sé, no salen palabras, fue algo increíble. Y trabajar con Humberto, que es algo que no lo puedo describir así muy fácilmente, ¿no? Porque es todo como que me queda en la memoria corporal, lo tengo tan, ¿no? Fue una experiencia inolvidable eso. Y en un departamentito muy chiquito del director, ahí a dos cuadras del Abasto, yo tenía creo que 18 años, me parece, y empezar a tratar así, a trabajar, ¿no?, con gente que capaz que tenía 50 años de experiencia, era como, para mí, era muy fuerte, ¿no?, y un compromiso muy importante, y es como que me tuve que convertir de pronto en un, como en un, no sé, en un actor con mucha experiencia, ¿no?, sin tener nada de experiencia, pero como que, no sé, me exigí eso. Yo soy también muy exigente con lo que hago, y fue como eso, una exigencia que me surgió y tuve que ponerme. Y bueno, creo que yo me llevaba siempre buenas críticas de la gente, más que críticas, ¿no? Sí. Críticas a veces no suena lindo, pero los comentarios de la gente cuando terminábamos era muy muy alentador, y la verdad que esas cosas siempre le hacen bien a uno. Y no es, creo que ego ni nada de eso, ¿eh? Simplemente que está bueno, porque uno también trabaja para uno, desde uno, con su cuerpo y todo, pone todo lo que tiene que poner para uno y también para la gente, ¿no? Y la gente que va al teatro, que cada uno de ellos es impresionante la oferta que hay. No sé cuánto, pero... Sí, más de 500 y más de 1000 creo por fin de semana. Bueno, eso fue la experiencia de trabajar con Humberto en el partener, y Beatriz fue algo que me hizo como aprender mucho de golpe, y me hizo muy muy bien a mí, y después, bueno, fueron viendo otras cosas que también fueron muy positivas. En cuanto al texto, ¿no? Vos tenías un monólogo precioso que hacías y eras aplaudido. Me acuerdo en ese momento la gente te aplaudía cuando terminabas el monólogo. ¿Vos respetabas el texto? ¿Cómo era la relación con el director, Alejandro Rico? ¿Y cómo era, digamos, esto, si podías respetar absolutamente el texto, y el director te exigía esto, sí o no? El texto se respetaba en un 90%, pongámosle. Hubo, en este caso, con Marcelo, con Alejandro Rico, perdón, que sí, que un resto de ese porcentaje se agregaron algunas cosas o algo que salió en algún ensayo y estaba bueno y lo agregamos. No me olvido una en particular que surgió de Humberto, porque hay el monólogo es muy, muy depresivo y el chico lo cuenta como con una sonrisa siempre en la cara y es como un recitador criollo. Y Humberto, bueno, que era Pacheco, estaba a un lado escuchándolo muy atento, ¿no? Y hay una parte que el nene le rompe el auto del padre con un destornillador que le rompe todo el cristalizado. Y el padre le empieza a pegar en los dedos hasta que el texto decía que tenía los dedos como violáceos y Humberto había agregado como morcillitas de copetín, me acuerdo, que me había dicho y todos nos reíamos y nos había gustado mucho, así quedó. Y la gente, fíjate que desde una idea, después que tuvo Humberto, después todas las funciones, era el momento, creo que donde la gente más se reía. Y bueno, cosas así que se le ocurrieron a él, ¿no? No se le ocurrió a mí ni a nadie. Y fue algo que, no sé, sí, era un momento de la obra que creo que era el mejor. También algo, es algo negro, pero todo venía así. Y decir eso no quedaba mal, porque quedaba justo. Bueno, habría que verlo, ¿no? Pero capaz así realmente no se lo imagina. Pero era eso. Vos también quisiera que nos cuentes cómo te formás, aparte del entrenamiento en el taller, con respecto... O sea, el actor es complejo, ¿no? No es una sola voz, es cuerpo, voz, inteligencia, es un montón de cosas. Si vos separadamente vas trabajando la voz, así que cantás y cantás muy bien también, ahora te voy a hacer cantar. Así que, voy a pedir por favor que lo hagas. ¿Cómo te entrenás? O sea, si seguís entrenándote, ¿no?, en este camino en que vos vas transitando como actor, como cantante, si tenés esto como meta, como objetivo, quiero decir, no como meta. Creo que lo que habías hablado primero de cómo uno encuentra, digo que creo que es para todos, ¿no? Yo lo siento así y vos creo que también, sí. Como que nace a partir del cuerpo, ¿no? Todo, ¿no? Al modificar el cuerpo, de ahí creo que nace el resto, nace la voz, ¿no? Creo que desde la postura física nacen muchas cosas, ¿no? Hay distintas. Bueno, yo es como que quizás no, esa es la que naturalmente a mí me sale, desde lo físico, como uno después quizás no busca, sino que buscando lo físico nace el resto. Y es como muy sutil y está buenísimo. Y así yo hago como nacer las cosas que hago, ¿no? Corporalmente creo que es la clave de esto. Y después la voz, bueno, que también nace de ahí. Igual también trato de tomar clases y demás, ¿no? Cosas técnicas. Pero a lo que vamos, a lo que es que salga algo que es diferente a uno, una persona que no es una, nace el físico, para mí, ¿no? Por lo menos eso me sirve mucho a mí. Y bueno, el resto del transitar eso que viene después, es increíble estar ahí viviendo cosas, es muy lindo. Quizás no me ha pasado siempre, pero por lo general hay cosas que a uno a veces que no le gusta tanto y las elige, ¿no? Pero está bueno tratar de siempre elegir cosas que realmente dejen un mensaje y bueno, no siempre es el caso ese. Seguimos, Gustavo. Sí, adelante, sumamente interesante lo que viene contando. Lo que viene contando, Juan Pablo, ¿no? Bueno, lo vamos conociendo un poquito más. Y da ganas de verlo arriba del escenario, realmente, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, él ahora también ha trabajado, hizo del proceso, también, que es un trabajo especialmente difícil, ¿no? La adaptación, digamos, diferente que había hecho Alberto Medisa. te quiero, digamos, por lo que estabas diciendo, Juan Pablo, es como que uno tiene una técnica, ¿no? Y hay muchas técnicas, hay las distintas formaciones, pero es como que uno va buscando algo que, digamos, no algo que sabe como resultado que va a encontrar. Yo creo que uno va entrenando en lo artístico, yo creo que le pasa también a los músicos, a los pintores, saben como que el color, el instrumento, pero lo que vas a ir, vas buscando algo que no sabes qué es lo que vas a encontrar. Yo creo que ahí se produce esto que vos decís, la conjunción. Pero para eso se necesita tener un cuerpo entrenado, una mente formada, digamos, ir llenándote, digamos, apropiándote de un montón de cosas y en esa búsqueda ahí se produce. Recuerdo este instante cuando vos hacías el monólogo, ¿no? Vos hacías el monólogo, lo habías estudiado, pero cuando lo hacías había algo que no todas las veces era igual, era por esto que vos estás diciendo, ¿no? Lo que se veía ahí era un hecho artístico cuando vos hacías el monólogo. Quiero que nos regales un pedacito de una canción. Primero que me cuentes un poco esto de vos tenés un grupo o has tenido un grupo donde cantabas profesionalmente. Contanos. Sí, estuvimos con unos músicos muy buenos allá de mi barrio, de Morón, del Conservatorio de Morón. Era un trío que me acompañaron en varias ocasiones, en diferentes años, en diferentes etapas de mi vida. Y ahora nos distanciamos, estoy ya también un poco alejado del canto y estoy como poniendo más mi foco en la actuación. Pero sí, me gusta mucho cantar, pero canto tango, que de chico ya fue como algo que estaba todo el tiempo sonando en mi casa y en la casa de mis abuelos, y un tío que tenía una orquesta que era doñaní, y siempre había músicos y tocaban, y los cumpleaños y todo eso fue terminando en que obviamente me guste, o como podía pasar que no, pero me terminó gustando mucho, y sí, cantamos en muchos lugares muy lindos. También el cantar es hermoso, se diferencia de la actuación porque, aunque como parecen cosas que van de la mano, pero yo las siento diferentes, igual las dos, placenteras siempre. Y bueno, cantar es otra de las cosas que me gusta mucho hacer, y está bueno, ¿no? Expresar, hay gente siempre que te emociona y esas cosas, como que, no sé, es muy, muy lindo. Unas veces que me invitaron a una radio de allá de Castelar y canté con unas pistas. Después yo nunca había estado en radio y fue después la gente, algunos llamaban y decían, yo decía, qué loco, ¿no? Esto de, bueno, ahora capaz que voy al tema de la radio, pero esto de también que es algo que es artístico, que la radio te transmita y que a la gente le llegue y sienta cosas. Bueno, esa fue la primera vez cuando canté en el radio y fue alucinante todo, sentir todas esas cosas y la gente que devuelva cosas es muy importante también. Gustavo, ¿seguimos o sí, lo puedo...? Adelante, ¿querés, Gustavo, vamos a ir a una tanda? Y bueno, un tema musical y después continuamos con la entrevista. ¿Te parece, Estela? Me parece bien. Muy bien, vamos entonces a la tanda y un tema musical. Ok, acá estoy esperando. Le forse sarà la prima che io non potrò dimenticar la mia fortuna o il prezzo che dovrò pagare. La canzone è nata qui, che ha già cantato chissà chi, l'aria d'estate che ora c'è, nel primo autunno su di me. Lei, la schiavitù, la libertà, il dubbio, la serenità, preludio a giorni luminosi oppure bui.

1080 en Lago Puelo tiene lo que buscas para vestirte, para andar en skate y en longboard. Marcas como Van, Circa, Volcom, Fallen, Dead Wish y Voodoo, entre otras. Después de una sequía creativa que me hizo hundirme. Esta temporada, lo que necesitas para disfrutar de la mejor indumentaria y el skate está en 1080. 1080 en Avenida Los Notros. Teléfono 154-309-21. Facebook 1080 Mariano Puelo. Discos Boga presenta Los Zorros de Florindo. Desde Trelew surge un nuevo blues. Escúchalo o bajalo en discosboga.com, una discográfica patagónica. Una ave de presa, rasante y silenciosa. Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm. Fin espacio publicitario. No hay peor sordo que el que no escucha Radio Goga 103.5. Bien, después de la tanda publicitaria y escuchar a Aznavour, continuamos con la entrevista desde Buenos Aires con Estela. Estela, ¿me estás escuchando? Qué lindo, Gustavo Charles. Aznavour, dedicado, sí. te lo dedicamos. Ella, mira, ¿qué te parece? Gracias, muchas gracias. Bueno. Bueno, vamos a seguir con Juan Pablo Sedano, que es un actor joven, que es nuestro invitado de lujo. Y vuelvo a repetir, nuestros invitados de lujo en realidad son personas que son actores con una calidad física y aparte también con calidad humana, ¿no? Creo que en la pantalla de donde están todos nuestros invitados hay una coherencia sensiblemente ideológica con respecto a esto que estoy diciendo. Sí, Juan Pablo, sí. Decime, vos has trabajado mucho en cine también, has hecho varias películas siendo tan joven, las dos películas y un montón de cortos que te han llamado, ¿cómo es este trabajo del actor con la cámara, que es un género absolutamente distinto, aunque el actor tiene que actuar igual, aunque se esté dirigiendo a la novia, en realidad tiene la cámara enfrente? ¿Cómo te llevas con este trabajo con la cámara? Bueno, son dos películas, no es que tenga una vasta experiencia, ¿no? Después muchos cortos, sí, muchos cortos antes de hacer las películas, también es lo mismo, porque el cine, con la cámara se filma menos, es mucho menos tiempo y no hay una cantidad de días de rodaje. Y es otra cosa, no, claro, quizás vos tenés que, en el teatro estás ahí viviendo, empezás, terminás, es un momento que después se queda, ese momento tiene que la gente tiene que vivirlo, ¿no? En el teatro, y en el cine es un rompecabezas que se va armando con los días, con quizás también salen cosas y se pueden evaluar y se pueden ver, es todo como algo más... artesanal, pero el teatro se hace, se ensaya y después sale, ¿no? Se da. El cine es un rompecabezas que se va armando, quizás haces una escena que está cerca del final de la película por una cuestión técnica de lugares y demás, y después haces parte de las escenas del comienzo, y es raro, al principio yo capaz, claro, tenés que hablarle a alguien a la cara y te ponen, quizás el actor está como referencia enfrente tuyo, pero quizás no, está más a un par de metros y está la cámara haciéndote como un primer plano y es raro. es raro, pero muy divertido. A mí me gustó mucho, mucho hacer cine. Y bueno, sobre todo esta última película, que nos fuimos al sur. Se repiten los oyentes, creo, capaz que no escucharon. Porque otra vez también hablamos de esto. De Cuatro de Copas, que se estrena se estrena en marzo, algún jueves de marzo, supuestamente. Tiene un elenco, bueno, está Humberto Serrano, está en la peli, trabajan varios actores, Federico Lupi, Gerardo Romano, hay una mezcla también terrible de las mujeres, bueno, está Gabriela Sari, ¿quién más? Ana Chubito, hay un elenco grande. ¿Quién dirige? Dirige Pablo Jotich, que hizo El Abismo antes. Bueno, y esto de, como decía antes, de hacer cine, es otra historia, es totalmente diferente. Aunque estemos haciendo lo mismo, ¿no?, que es actuando, hay más tiempo para... En realidad, en el teatro hay mucho tiempo previo para después dar lo que uno hizo, ¿no?, lo que uno estuvo ensayando. Pero en el cine también es como que va todo armándose y está muy bueno. Es muy bueno, sí. Quería preguntar, cuando las escenas hay que repetirlas, ¿no? Una, dos, tres, hasta que por ahí el director encuentra lo que quería. ¿Cómo te llevas con eso? Con repetir, y al repetir tenés que recrear de nuevo la escena. Yo digo siempre, ¿no? Me encanta hacer eso. Quizás en este momento no puedo vivir hablando de algo económico, así, sin ambas, digamos, ¿no? No puedo vivir de eso, ¿no? Claro, hago otras cosas también, pero el hecho ya de hacer eso, es como que todo es tan positivo. Que bueno, a veces sí se corta mucho por cuestiones técnicas, la luz o cosas técnicas, o quizás también que nos olvidemos, claro, la letra o cómo era la escena. Pero, ¿qué te puedo decir? Nada, yo esperaba con una... Estaba claro, estaba feliz. No me importa esperar 10 minutos, media hora. Es algo que me encanta hacer y no encontré hasta ahora nunca otra cosa que no me aburra. Esto me aburre mucho y cambio los trabajos muy muy rápido. Soy muy estable en eso. Lo único que me mantengo siempre y que me da vida es en teatro y en actuar o en, claro, en cantar. Ahora que conocí esto de lo que es el cine, también me provoca mucha, me genera como mucha inquietud de ¿no?, de seguir haciendo cosas. Y bueno, solamente hay que esperar, siempre trabajando, ¿no? Siempre hay que hacer, y creo que eso también es algo que siempre me lo... Estela y Humberto, que siempre me lo inculcaron de hacer. Después, uno va viendo, pero si no haces, no te formás, y si no te formás, no creo que no puedes pretender más cosas. Si hay algo que te gusta, lo haces y bueno, y está bueno y a la gente le gusta mucho mejor, y eso, que se trata de eso, de hacer. Cuando te empezaste a profesionalizar, encontrabas, digamos, uno encuentra obstáculos, ¿no? Por ahí se ve, y a vos te gusta ver, cuando te ves te criticás, o te gusta ver y decís, la próxima voy a... Por ahí en el teatro uno no se ve, pero dice, bueno, algún obstáculo tengo y en este obstáculo lo voy a tratar de resolver. ¿Hay algún obstáculo que hayas tenido que haya tenido que luchar más que en otros? Obstáculos teatrales de no hacer algo como yo quería, o por lo menos como yo pensaba que podía ser, claro, la voz o el cuerpo o mínimas cosas, ¿no? Porque uno ahí tiene tiempo en los ensayos de también, aunque cada función no es lo mismo, son todas, porque somos personas y obviamente que somos clientes, claro. Es ahí, y uno también viene con algo ya de todos los días nuestros, de cada vida, son diferentes. Y bueno, uno tiene diferentes estados por los que transita, y en ese momento, bueno, en teatro, ¿no? Uno ya cuando encuentra algo, ya es como más fácil, ya está. El camino ya va más directo. Y bueno, yo creo que cuanto más funciones uno hace de lo que está haciendo, también va encontrando más cosas y te puedes dar el privilegio, ¿no? De dentro de eso que ya está conocido, ir sacando otras cosas que uno no conoce, y eso es hacer, ¿no? Es la búsqueda, claro. Ahora al revés, los obstáculos están puestos en el otro, pero es todo un partener con el cual, ay, qué difícil es, no sé cómo, y a veces, digamos, o sea, uno empieza a decir, no, porque el otro no, porque, y en realidad es al revés, yo tengo que buscar, encontrar y tratar de modificar, digamos, para que se produzca lo que está sucediendo en la escena. ¿Has tenido muchas o alguna anécdota, sin darnos nombres, donde hayas tenido que luchar mucho para poder lograr esta interrelación con el otro? Capaz que si digo que no, suena como que... No, pero no. Sí. Creo que antes de lo que es lo profesional, me parece que uno también, ¿no?, tiene como ser humano, que a veces no somos tan seres humanos, porque a veces hacemos cosas, ¿no? Hablo de todos, de nuestra raza, digamos. Pero creo que primero uno como persona tiene que tratar de conocerse a uno, también para aceptar al resto, ¿no? Porque hay veces que vemos algo en otra persona que realmente es porque lo vemos en nosotros, y no se reflejaría así. Eso ya creo que se sabe, ¿no? La mayoría de la gente creo que eso lo sabe. Y me parece que primero conocerse uno y aceptar al resto de la gente, fuera de lo que es el trabajo del actor. Y creo que con eso uno después puede actuar en cualquier ámbito de la vida, ya sea en un escenario o en lo que sea. Creo que lo puede hacer tranquilamente. Siempre capaz que va a haber personas con las que te lleves mejor que otras, que tengas más afinidad o otra vibración, ¿no? Pero creo que todo se puede manejar siempre tratando de conocernos nosotros como personas, y de ahí se puede hacer lo que uno realmente quiera. Sí, es así, como que uno a través del teatro y del taller y de la actuación y de ponerse siempre en esto que estás diciendo, que es el hacer, ¿no? Que el único camino es hacer, profundizar. A veces encuentras y empiezas a echarle la culpa, a eso me refería. A veces te dicen en los talleres, se me ha pasado con alumnos, no, porque el otro no me da. En realidad, al otro lo tengo que modificar. Seguramente hay gente que no se va a dar, pero vos, en vos muchas veces me he encontrado con que has modificado al otro, que a lo mejor uno no sabe que si no lo modificabas no iba a poder hacerlo. A eso me refería. Gustavo, te voy a pasar un rato con... Sí, Gustavo, y después me gustaría una tanda. Vamos a ir a un tema musical y luego continuamos con la entrevista, ¿te parece? Me parece muy bien. Vamos a escuchar al Gato Barbieri, ¿eh? Ah, bueno. Adelante, vamos. A darle. Thank you. Estamos escuchando un músico que me parece sensacional, el Gato Barbieri, Europa. Qué bien Piazzolla cuando lo recomendó Estela a Bertolucci, le dijo, el que tiene que componer la banda sonora del último tango en París es el Gato Barbieri, le dijo Piazzolla a Bertolucci. Sí. Bueno, continuamos con la entrevista, ¿eh? Bueno, te paso con Juan Pablo, así vos... Cómo no, un placer, La pregunta es, y al final, bueno, me gustaría que cante... Bueno, ya nos hemos puesto de acuerdo, un pedacito va a cantar. Buenísimo. Bueno, después... Bien, Juan Pablo. Hola, Gustavo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bienvenido, te agradecemos tu presencia acá en este programa Sin Máscara, que bueno, es el teatro y sus creadores, como decimos con Estela... Y mi pregunta es la siguiente, Juan Pablo. Siempre tenemos, más allá de esta formación con Humberto, con Estela, los maestros que lo van formando a uno, ¿cuáles son tus referentes en el Teatro Nacional? Sinceramente, hay buenos actores, ¿no? Para mí, y algunos que realmente me, no sé si como referente, ¿no? Sí. Porque como que cada uno tiene que buscar, ¿no?, su propio camino, pero sí que yo diga, ese tipo me llega mucho, cómo trabaja. Hay unos cuantos, hay uno que, un actor que se llama Pablo Cedrón, sí, que es un actor conocido, Carlos Belloso, otro actor que es muy impresionante, que se lo suele ver, la gente capaz que lo ve en televisión, pero el tipo en teatro es un elástico, es increíble. Ahí te doy una clave, porque vos sabés que Carlos, bueno, es amigo, trabajaba con Damián Dreyse en los Meggi, me acuerdo, ahí en el Foro Gandhi, hacían los espectáculos. Ah, mira. Era un reducto que se llenaba de gente, y bueno, después Carlos y Damián se separaron, cada uno inició un poco su trabajo personal, pero coincido plenamente con vos, el mismo Pablo Cedrón, muy buenos actores realmente. Muy buenos actores, y como ellos hay otros, pero quizás los que me vienen así a la mente, bueno, y ¿cómo es? Rodrigo de la Serna, claro. Es otro actor que también es diferente, ¿no? Sí. Que capaz que, qué sé yo, sí, te transmiten cosas, es el gusto también de cada uno, no sé, es lo que a uno le llega. Pero esos tres actores que yo nombré, para mí es como que es eso, lo que vos me preguntás, ¿no? Claro, y bueno, ponele. Ojalá que en algún momento Pablo se dé la posibilidad de trabajar con alguno de ellos por ahí, ¿no? Sí, siempre, las posibilidades siempre están, ¿no? Claro, claro que sí. Se tiene que encontrar con uno a veces, o uno tiene que también que buscarlas, es de todo, me parece. Pero sí, siempre uno tiene que estar abierto a hacer cosas nuevas, y esa es la idea y el camino, hacer, como decía antes, capaz que suena redundante, pero es eso. Está bueno. Encontrando cosas. Pablo, ¿qué así como jugando con lo imaginario y con los deseos por ahí también, ¿qué papeles te gustaría interpretar en el futuro, vos, o qué obra que vos decís, bueno, esta obra me gustaría llevar la escena? Mira, hay un lo último que estuve haciendo con un grupo de teatro, que hace 3 años que venimos trabajando juntos, que este era, creo que hoy lo nombró, el Reñidero. En realidad hacemos una adaptación. El Reñidero nace de Electra, ¿no? Una tragedia griega de Sófocles. De Sergio de Checo, el autor. Claro, de Sergio de Checo lo adapta acá, en Argentina. Sí. Y la llama, se llama el Reñidero. Claro. Y es como la misma tragedia griega de la antigua Grecia de Sófocles, pero traído al 1900 en los guapos criollos de Palermo, ¿no? Sí. Y con un reñidero de gallos, como bueno, como el título lo dice, y todo un ambiente así, turbio, ¿viste? De juego y de violencia. Y nosotros lo que hacemos es una adaptación del Reñidero, que también la tuvimos que llamar así, el Reñidero, pero transcurre en la actualidad en un galpón, en un desarmadero de autos, en una Avellaneda, acá una localidad del conurbano, ¿no? Sí. Y bueno, esto último que hice, fue como el proceso de búsqueda de esto, de lo que hablábamos hoy, de cómo uno empieza con el cuerpo y todo, me costó mucho, ¿no? Fue un... Claro. Fue difícil, a veces era muy cansador, te vas a veces de los ensayos, quizás mezclas mucho, y las emociones a veces te vas como medio denso, porque esta pieza en sí es densa. Claro. Es muy turbia, ya arrancas con un velatorio, ¿no? Con un cajón, un muerto, y es denso. Bueno, esto último, no hablando del tema esto de esta densidad, ¿no? Así medio... Pero digo que como a nivel actoral, como trabajo, me gustó mucho, fue muy difícil encontrarlo, pero fue gustoso hacer todo el proceso. Y quizás, bueno, es lo que vos me decías, como que ahora tengo tanto mis cosas con este proyecto, que bueno, lo queremos llevar al cine, queremos hacer una película de esto. Ajá. Que no se hizo, que se hizo con Lito Cruz, el Reñidero, en... No, perdón, con el Falcon, pero es en la época del 60 la película. Claro, claro. Y no se hizo más. Esto sería como una remake, ajá, ¿no? Que le llaman, de eso. Y estoy como tan... Estoy metido en ese proyecto que quizás todavía no me vino algo de qué es lo que me gustaría hacer. Siempre hay un montón de cosas que me gustaría hacer. Claro. Hay muchas posibilidades. Eso está buenísimo. Estoy como muy concentrado ahora en esto. Y bueno, y ojalá y que se concrete. Ojalá. Yo lo que observo es que lo comentábamos con Esther un poco al principio y durante varios programas acá en Sin Máscara, qué bueno, qué cantidad de gente joven con buena formación, que están haciendo cosas serias, con un nivel de coherencia realmente, que es algo para alabar realmente esto, La verdad que sí, hay mucha gente que hacen las cosas muy bien y con el corazón, y que las sienten, y que está bueno que lo compartan, ¿no? Porque sí. Uno a veces va a ver a cualquier día de tu vida, vas y, o en la calle mismo, te cruzas con algún artista o que esté tocando un tema que y te generan, ¿no? Como, bueno, cada uno tendrá sus gustos y cada uno le pegará diferente eso. Pero... Totalmente. Es como que hay mucha gente en todos lados. Yo viajo cuando tengo ensayos, yo vivo a 45 minutos del centro de la capital, y en el tren, bueno, como en otros tantos trenes, muchos músicos que tocan y claro, que se exponen ahí en un vagón con la gente, y está buenísimo. No, es sensacional. Pueden hacer eso, ¿no? Es sensacional. Vos comentabas, yo guardo un especial cariño porque de Buenos Aires en los años, en el año 94, 95, por ahí, viajaba dos veces a la semana en esa línea del Sarmiento hasta Morón, porque sí, daba clases en la Sociedad Italiana de Morón, teatro. No, mirá, claro, mirá vos. Me dijiste que, ¿quién era esta persona? Perdóname, que no te... ¿Cómo? ¿Quién era esta persona que viajaba? Eso no te entendí. No, soy yo viajaba. Ah, vos. Viajaba a Morón dos veces a la semana. Ah, bueno, y, tú sabés de qué hablo. Claro, totalmente, porque, bueno, esa línea uno ha viajado mucho, la conocemos bien, cualquier cantidad de vendedores ambulantes que parecen actores ahí arriba de los vagones, ¿no? Es terrible, son actores, son personajes. Realmente. Sí, totalmente. Uno siempre, yo ahora no tengo tanto la costumbre, pero cuando los primeros años... Ahora también, pero quizás con más disimulo. Pero observo mucho, ¿no? Por una cuestión de decir, esta persona es de esto, de prejuzgar a nadie, ¿no? Sino claro. Mirar a la gente. Y también uno va robando cosas de ahí. Robando en el buen sentido de la palabra, pero de gestos de las personas. Es muy loco mirar a la gente. Es como para llevar un cuaderno y tomar nota, ¿no? Claro, sí, sí, sacás. Es que es la vida misma actuar. O sea, que podés inventar cosas que quizás hasta vos decís que la inventaste y ya alguien inventó antes, ¿no? Sí, yo observaba desde un lugar de artístico, Juan Pablo, esos vagones donde entra uno con un equipo de música y te pone cuarteto, te pone cualquier variedad de música. Sí, después sí. Entra otro que te vende otra cosa y sale uno y viene otro. Es como una entrada y salida de actores, de personajes, ¿no? Sí, claro. Sí, es verdad. Y las voces, tienen unas voces, la mayoría tienen... Buena colocación vocal ahí, ¿eh? Sí, impresionante, impresionante. Es increíble. Absolutamente. Son actores. Juan Pablo, todos lo son, ¿no? Desde la profesión, desde el trabajo del actor, tanto que venís desarrollando obras de teatro, bueno, ahora con lo del cine también, ¿qué crees que le está faltando como herramienta, como trabajo, como apoyo desde algún lugar, llámese instituto del teatro, pro teatro, lo que sea? ¿Qué le está faltando a inclusive la muchachada joven que están haciendo teatro en cooperativas? ¿Qué es lo que verdaderamente estaría faltando por ahí? ¿Vos decís a nivel social? A nivel social, a nivel económico, como apoyo de alguna manera, ¿no? Sobre sí. Todo los que hacemos teatro independiente, Juan Pablo. Sí, yo creo que las cosas, creo que por lo menos de mi experiencia hablo, ¿no? Sí. Que siempre fueron bien, quizás también que uno, como decía antes, yo esté bien. Obviamente que si igual que estés bien y estés feliz, digo, quizás hay cosas burocráticas a veces que uno tiene que decir, bueno, esto es así, ¿no? Y sí, capaz sí. Que o sea, bueno que sea así. Claro. Que sea más más libre, digamos. Pero ahora en estos tiempos acá en Buenos Aires se le da mucho, la cultura está como bastante, ¿viste? Hace varios años ya que viene todo esto. Claro. Siempre fue así. Va, pues cada vez estoy agrandando más, ¿no? Pero me parece, ¿no? Que siempre se le dio. Lo que estaría bueno también, no sé, hacer giras en el interior, por ejemplo, es algo que estaría muy bueno que haya una cierta facilidad, por ejemplo, en subsidios, para que uno, si no puede realmente generarlo económicamente, que se pueda y que haya una más de posibilidades, que mucha gente pueda, que muchos grupos puedan llevar cosas al interior del país, que aparte la gente lo recibe increíble siempre. Nosotros hace poco fuimos con el, sin ir más lejos, fuimos a 3 horas de Tigre, ¿no? Sí. A la isla Martín García, a llevar El Reñidero. Y no sabes lo que fue, la gente fue una experiencia. Yo no, iba con nada en la cabeza, iba a estar bien, a hacer esto, El Reñidero, y me terminé yendo con una energía increíble. No, impresionante. Aparte, este tema de... Coincido plenamente con lo que decís vos, Juan Pablo, porque la gente en el interior está ávida por ver cosas. Inclusive era cuando yo estuve en Buenos Aires en estos meses pasados, hablaba con algunos encargados de sala de allá. Te hablo de las salitas de teatro independiente, ¿no? Sí. Bueno, de poder lograr un intercambio, de que estos actores, cooperativas, grupos, puedan venir al interior y lograr ese intercambio entre la gente de acá y la gente allá de Buenos Aires. Que verdaderamente claro. Hagamos federalismo por ahí, ¿no? ¿Hablamos de él? Federalismo que hagamos, realmente. No te... Para que no se escucho bien, ¿eh? Que podamos hacer algo más federal en ese sentido. Ah, claro, sí. O sea, para que, digamos, bueno, siempre Dios atiende en Buenos Aires, pero en realidad claro. que empiece a atender por el interior también, ¿no? Claro, eso como que eso siempre, ¿no? Se dijo. Pero claro, sí, es verdad. Yo viajé por Argentina, un viaje que estuve como 2 meses viajando por toda Argentina, por un trabajo, ¿no? Que se sí. Tenía. Y... que justamente íbamos con, no como actor, íbamos con un grupo de percusionistas muy conocido acá que tocan muy bien. Y la gente lo recibía de una manera como que era muy importante, ¿no? quizás uno acá está tan acostumbrado que decir, bueno, voy al teatro, ¿no? Como decir, voy a... Porque acá en Capital tenés, como decía hoy, millones de ofertas para ir. Y allá cuando alguien va y viaja hasta allá y va a mostrar cosas y la gente te lo agradece de una manera... Absolutamente. Que, claro, que te llega mucho. No, totalmente. Así que bueno, en algún momento, Juan Pablo, te esperamos acá por la Patagonia. Acá estamos luchando realmente para que... este espacio que es GOGA, que es cine, teatro, se pueda terminar de construir y que bueno, que la gente acompañe. Hay un enlace que yo traté de comunicar a muchos actores de Buenos Aires que están colaborando en esto de adherirse para que bueno, cuanto más gente se arme un petitorio, más se puede sumar y esto se pueda terminar de construir de alguna manera, ¿no? Sí, yo desde... comparto mucho eso. Yo desde que yo sabía de este proyecto, cuando esté la Viviana, yo como que siempre a veces suelo antes más ser muy ansioso y yo siempre decía a Estela, viste que estaría buenísimo, que yo quiero ir para cantar, para llevar algo, sí, ojalá, sería muy bueno. En buena hora. Sí, así bueno. Que bueno, en algún momento Juan Pablo se nos va a dar. Ojalá. Y vamos a tener la dicha de tenerte por acá. Y ahora con mucho gusto te vamos a escuchar cantar, ¿eh? Bueno, Estela, hace mucho, ¿eh? ¿Querés que te pasen con Estela o canto una cosita chiquita? Adelante, y después me pasás con Estela directamente. Dale, es un tanquito, quedémonos aquí, se llama. Hace mucho que no canto y bueno, ahí va, ¿eh? Adelante, un placer, Juan Pablo. Ahí va. Amor, en la vida se nos va. Quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad. Quedémonos aquí, nuestro cansancio es un poema sin final que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río, se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas, deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer. Hermoso un regalo ahí, Juan Pablo. Sí, un poquito más, tango muy lindo. Pero bueno, un regalo acá para Sin Máscara. Muchas gracias. Esperamos realmente que en algún momento se cumpla esto, que te podamos tener por acá por el Bolsón. Y ojalá. Bueno, ya sea a través de un espectáculo musical o con una obra de teatro o... viniendo de visita, pero por lo menos tenerte acá por la Patagonia. Ojalá, ¿eh? Un gusto, Gustavo. Lo mismo digo, te mando un abrazo grande y ahí me estoy comunicando con Estela. Te agradezco mucho, muchas gracias. Un placer, Juan Pablo, gracias. Un placer igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, viste, qué hermoso. Hermoso, realmente, ¿eh? Qué regalito es para el programa. Hermoso, como canta Juan Pablo. Bueno, Gustavo. Bueno, hoy comenté un poco al principio, Estela, la venida al país de Miguel Ángel Solá. Está presentando una obra sumamente interesante. Hay una actriz amiga que se comunicó conmigo el otro día, tuvo la dicha de estar cenando con él. Y bueno, comentó un poco sus proyectos y le comenté a esta amiga. Dije, en algún momento le vamos a tratar de hacer una nota ahí a Miguel para que nos cuente un poco lo que está haciendo y bueno, los proyectos que tiene acá para la Argentina. Y sé que después se van con esta pieza nuevamente a España, que se trata del Veneno del Teatro. Parece que la he ido a ver, pero la tengo ahí. Bueno, estoy todavía... en unos días tratando de ponerme en acción, pero ya pronto iré a verlo, tengo ganas de verlo, sí. Y ahí tenemos también a Leonor Manso, con Daniel Fanego. Sí, bueno, sí, el espectáculo este me han comentado que es muy bueno, así que también ya retomaré las idas al teatro. De a poquito vas retomando la actividad ahí de pronto, ¿no? Sí, hay buena actividad. Me han comentado muy bueno sobre esta obra de Edgardo Michán, que es uno de los entrevistados que tuvimos nosotros después de Humberto. Sí. Que la vio y realmente le gustó muchísimo, así que sí, hay para poco, ir a ver. ¿Sabés qué? Un poco cuando lo entrevistó, bueno, que no depende de Miguel, ahí no, es la producción, porque es una producción que viene de España, director español, pero saladito el precio, 180 pesos la entrada, ¿eh? Sí, hoy, mira, justo me invitaron hoy para ver, ¿cómo se llama? La de Freud. Sí. Que también la repusieron, que yo no la pude ver el año pasado, y el costo es sumamente elevado, casi todos estos espectáculos valen arriba de 180 pesos. Y claro. Y hay que cubrir gastos, tema de producción. No, absoluto, digamos, no estoy, la cuestión es poder ver todas las obras, que bueno, que uno tiene ganas de ver, y que está bueno, bueno, está llenando, tanto Leonor estaba lleno absoluto, me dijo Eduardo. Creo que quedaba una fila nada más, que está muy bien, los dos, ¿no? Claro, estamos hablando de la temporada de verano. Te doy otro dato más. El otro día también me comunico con una actriz directora que tiene un teatro ahí por el Palermo Viejo. Sí. Y me estábamos charlando con ella, porque a veces lleva a los estudiantes a ver obras de teatro, y claro, a veces por los costos, esto que estamos diciendo desde el lugar de lo económico, que a veces es difícil para los estudiantes. Entonces lo que... Mirá, sí, es difícil para una familia estándar, una clase media, es difícil ir a ver todas las semanas un espectáculo donde vos vas con, no sé, si va la pareja, el hijo, no sé, es bastante el dinero, pero bueno... Tendríamos que tener alguna posibilidad, a lo mejor a través de actores, exactamente, creo que hay un lugar. Eso es lo que yo estaba charlando, Estela, con esta compañera, que tendríamos que hablar con Alejandra Darín o alguien ahí en actores, para que haya un día en la semana donde pueden ir los profesores con sus alumnos a ver los espectáculos. Yo, mira, lo tengo entendido, todavía no lo hice nunca, pero tengo entendido que hay un día que vos podés ir a retirar, hay una cantidad de entradas sobre muchos espectáculos donde podés ir a retirarlos siempre y cuando no los haya retirado otro antes, pero claro. Sé que algo de esto hay, la cuestión es si es cantidad o es poquito, no lo sé todavía eso, pero ya me enteraré y te lo comentaremos por acá. Está bueno, ahí vamos intercambiando un poco la información, y yo lo que voy recibiendo de Buenos Aires o de los colegas, los amigos de teatro allá, bueno, te lo difundo de alguna manera y lo vamos charlando por ahí, ¿no? Claro. Esa es la cosa. ¿Y allá cómo está la cuestión en el Bolsón? ¿Hay teatro o no hay teatro? Bueno, acá está... este fin de semana ahora tenemos teatro en el Zoom de Alas, llega de Bariloche Silvio Gresani con El corazón del ator, una pieza de Edgar Allan Poe, el cuento de Edgar Allan Poe. Se va a presentar acá, es un espectáculo que yo vi en el año 2003, y casualmente Silvio es el que tiene una sala teatral en Bariloche, donde yo me estoy presentando la semana que viene con Antonín Artaud, enemigo de la sociedad. ¿Qué día te presentás? El viernes y sábado de la semana próxima, es decir, viernes 8 y sábado 9, en Bariloche. Bueno, muchísimas merde, que escuchen, que vayan a verte ahí, todos los barilochenses. Hay buena expectativa, hay muchos amigos ahí, así que, bueno, siempre... La verdad que cada vez que uno va a Bariloche, cuando fuimos con Potestá, con El paquete, con distintas obras, siempre muy buen recibimiento por parte del público, y nos han tratado muy bien, ¿no? Así que nos miman un poco ahí en Bariloche, realmente. Sí. Yo ahora estoy por empezar a ensayar una obra de Griselda Gambaro con una actriz que es del Bolsón. Ajá. Luna Cortés se llama, es una muchacha muy joven, y no sé, bueno, ella me decía que hay varios espectáculos, no yo no los he visto cuando he estado, no sé qué movida, digamos, hay a teatral hoy en el Bolsón. Acá tenemos en el Zoom de Alas dos espectáculos, uno el domingo, que se llama La Escala Humana, y el viernes lo de Silvio con El corazón del ator. Así que tenemos dos obras ahí. Dos en Pueblo obras. Sé que presentan algún otro espectáculo más, otra obra de teatro. Sí. Y bueno, pero este fin de semana me parece, por lo que yo puedo observar por material que nos envían, que nos informan por ahí, sí, que este fin de semana hay un poquito más de teatro acá en, sí, el Bolsón. Terminó la fiesta del Lúpulo el fin de semana pasado también. Ya estuvo, sí, acá estuvo Víctor Heredia y Teresa Parodi, dentro, sí, de los invitados. Sí. Así que, bueno. Decime, ¿cómo viene la temporada? ¿Hay gente? Bastante gente en el mes de enero. Y todavía queda bastante gente. Decir que, de acuerdo a los comentarios y por lo que uno ve, la temporada es muy buena realmente, ¿no? Bueno, me alegro mucho. En ese aspecto, muy bien, porque recordás años pasados donde, bueno, hubo un incendio en la zona del hoyo, sí, el tema de las cenizas, pasado, ¿no? Y bueno, sí, iba un poco, sí, todo en contra eso. Sí, sí, pero sí, se, sí, puede decir que esta es una temporada bastante optimista realmente, ¿no? Bueno, que en buena hora. Bueno, Gustavo, me despido y nos estaremos escuchando el próximo miércoles con un nuevo invitado de lujo ahí. Con un nuevo invitado. Vos te quedás por ahí, así que todavía seguimos por acá haciendo algunas cosas, llevando el espectáculo a Bariloche y bueno, pero seguimos ahí deshojando la margarita, ¿no? En cualquier momento ya hay un par de propuestas también ahí por Buenos Aires para hacer un par de cosas más, pero bueno, por ahora continuamos acá firme y aparte estamos dirigiendo a los alumnos del taller de teatro que mes y medio por ahí presentamos Rehenes a la Sartén, un asalto a un banco, tema de inseguridad, vistos desde esa onda o esa óptica que tanto nos gusta, como Darío Fo, que tiene un, sí, pensamiento más crítico por ahí, ¿no? Sí, sí, sí, así, sí, que es una sátira, más, sí, que una comedia. ¿Y esto lo haces con tus alumnos y lo van a entrenar a fines de febrero? Y calcula, por ahí más o menos. Más o menos. Esa es la idea. Y viendo la posibilidad de poder llevarlos a Bariloche también, ¿eh? Buenísimo, como intercambio, bueno, esa es la idea. Pero bueno, un cariño para todos los oyentes y nos estaremos, un cariño para vos, para Gustavo Espejo. ¿Cómo no? Nos estaremos escuchando. Acá Gustavo, que hace magia, porque te digo que hoy hizo magia, realmente sí, sí, sí. Es un mago, estamos un altamente agradecidos realmente. Porque bueno, faltan elementos, hay cosas que no están, que deberían estar, pero bueno, debe tener que ver con un orden que de a poco va a haber que ir logrando. Por ahí, bueno, ¿no? Acá en Buenos Aires no está tan bien tampoco, está a oscuras, todo esto hemos hecho a oscuras. Claro. Porque se ha cortado la luz, se está cortando la luz en varios lados. Y me imagino con las temperaturas altas, ¿no? No sabes, el calor, ahora yo sentía, digamos, como una voz, el cansancio y el agotamiento por el calor tremendo que ha hecho hoy y ahora sin luz, así que bueno, esperemos que caiga una lluviecita por ahí, ¿no? Que vengan aires frescos. Sería extraordinario eso. Bueno, Estela, Gustavo, te mando un abrazo. Un abrazo grande, nos estamos comunicando el próximo miércoles con un nuevo entrevistado, ¿eh? Así es. Y bueno, gracias por la presencia hoy en el programa de Juan Pablo, ¿eh? De Juan Pablo. Buenísimo. Bueno. Buenísimo, un abrazo. Gracias. Hasta luego, hasta pronto. Nos vemos, Estela. Bueno, vamos a un recordatorio, Gustavo. Ahí suena un poco al Albinoni, porque había al principio del programa, estábamos recordando para mí un actorazo, Miguel Ángel Solá, que por suerte lo tenemos nuevamente en el medio, presentando esta obra en el Teatro Maipo. Pero hoy cumple años, 76 años, una de las actrices más sobresalientes de Inglaterra. La noche de su nacimiento, su padre, uno de los actores más importantes de su generación, al terminar la función de Hamlet, anunció que ese día había nacido una gran actriz. Quizás presentía que esa pequeña de ojos celestes iba a ganar un Oscar, dos Emmys, dos Globos de Oro, y que además iba a ser la primera actriz en ganar dos veces el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes, entre muchísimos otros premios. De niña estudió danzas, lo que modeló su cuerpo refinado y hasta le permitió meterse en la piel de la gran Isadora Duncan, en el film que la inmortalizó. En su film debutó, en el que ha debutado, el de Isadora Duncan, logró una nominación al Oscar. Trabajó con grandes directores como Antonioni, Zimmerman, Carl Reiss, James Ivory, entre otros. Sus tres hijos se dedicaron a la actuación, dos hijas con el director de cine Tony Richardson y su hijo con el actor Franco Nero. Actriz comprometida, es miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Inglaterra, fue la primer celebridad en visitar Cuba en los años 60, se hizo famosa por sus declaraciones políticas en contra de la guerra de Vietnam y a favor de la OLP. Rechazó el título de Dama del Imperio Británico en 1999. ¿Sabés de quién estamos hablando? Nada menos y nada más que de Vanessa Redgrave, una excelente actriz, tanto de cine como de teatro. Empezó en el teatro y continuó, todavía recuerdo por ahí, Compás de Espera, donde se rapó la cabeza para interpretar el rol de una prisionera en un campo de concentración, y a la vez se vistió de hombre para personificar el rol de René Richard, el tenista. Una gran, gran actriz. Mi mayor admiración a Vanessa Redgrave. Thank you. estábamos escuchando a Herbert von Karajan, Adagio del Binoni, y nuestro recuerdo a esta gran actriz Vanessa Redgrave. Ella fue la que dijo esta comparación entre el cine y el teatro, que el cine es el arte del director y el teatro es el arte del actor. Bueno, y hablando de teatro, como consideramos la pedagogía teatral como un instrumento formativo poderosísimo, mucho más allá de la labor específica de formar actores, el taller teatral de Arde Troya abre las inscripciones para el ciclo 2013. Para informes, inscripción, entrevistas personales, puede llamar al 620995, característica de acá, de la Patagonia, a partir del 1 de febrero. Se nos pasó volando el programa. Recordatorio a Miguel Ángel Solá, recién a Vanessa Redray. Agradecemos a Gustavo Espejo en la operación técnica, a nuestra compañera Estela Ducasa desde Buenos Aires, y nos despedimos con un pensamiento de Norman Brisky, otro grande del teatro, que dijo que el teatro es un juego que puede modificar subjetividades y en su mejor expresión puede producir solidaridad. Hasta la semana que viene, vayan al Zoom de Alas, viernes 22 horas, el corazón del actor, el domingo a las 22, la escala humana. Que la pasen bien, buen fin de semana. Chao. Sin máscara. El teatro al desnudo y sin disfraz. Un espacio dedicado al arte teatral y sus creadores. Entrevistas a destacados artistas, buena música, cartelera de espectáculos y algunas sorpresas más. Conducción, Gustavo Olivera y Estela Ducasa. Colaboración, Enrique Blanco. Operación técnica, Diego Giovane. Todos los miércoles, de 19 a 21 horas, sin máscara.